la tierra cante de tu gran amor. Tú eres digno, Dios verdadero. Con mi canción te adoraré, Jesús. A ti mis manos alzaré. Mis manos alzaré y con mi vida te amaré.